Pues mira, lo que pasa es que una vez leído los acuerdos, lo hemos hecho de manera juiciosa, encuentra uno varias objeciones, muchísimas objeciones. Una de ellas es que de los 161 puntos acordados, es decir, dentro de los acuerdos hay 161 puntos acordados, solo 3 cumplen las FARC y el resto tiene que el Estado y la sociedad civil comprometerse. Entonces aquí parece más es que quien se estuviera desmovilizando es el establecimiento, que quien se estuviera desmovilizando es la institucionalidad. Por eso vemos nosotros que lo que acordó el gobierno nacional simplemente fueron concesiones y concesiones con un grupo armado que ha vilipendiado y vulnerado todos los derechos humanos y que 0 día de cárcel le van a dar. Entonces, por eso nosotros realmente no estamos en consonancia con el tema de los acuerdos, diciéndole sí a la paz, pero no al plebiscito. Y una cosa adicional, dentro de los mismos acuerdos hay 16 circunscripciones especiales para aquellos municipios víctimas del conflicto. Yo pregunto al pueblo de Soacha, Soacha tiene 60.000 víctimas de conflicto armado, una crisis social, una bomba social grave, y aquí no fuimos tenidos en cuenta absolutamente nadie del municipio levantó una voz de protesta para que hubiéramos sido incluidos y hubiéramos obtenido un beneficio real y legal. Nosotros respaldamos la paz, artículo 22, la paz es un derecho de todos, y hay que decir aquí dentro de las polos es que hay una paz negativa y una paz positiva. La paz negativa es aquella de la desmovilización, es aquella donde se están entregando las armas y se está tratando de dejar una guerra planteada por grupos al margen de la ley, y la paz positiva es aquella donde el Estado tiene que comprometerse a mejorar las condiciones de los ciudadanos. Aquí no se están dando las dos funciones, entonces por eso nosotros respaldamos el tema de la paz, hay que ayudarla a construir, hay que mejorar las condiciones, pero el tema de los acuerdos de La Habana, realmente a eso le vamos a decir no. Ojalá que todos los ciudadanos entendieran que la paz siempre debe permanecer, pero una negociación de estas no puede ser. Hay algo que en derecho se llama lesión enorme, y eso es lo que le están causando a los ciudadanos, una lesión enorme con unos acuerdos mal negociados. Finalmente, dentro de esa tarea que está haciendo el Centro Democrático, está prevista una visita del senador Uribe Soacha, ¿no? Sí, el Centro Democrático viene trabajando con todos sus ciudadanos, con todos sus simpatizantes, haciendo claridad. Hemos sido juiciosos leyendo los acuerdos, y por eso el presidente en sus correrías, el presidente Uribe en sus correrías por todo el país, le hemos invitado al municipio de Soacha y estará el 22 de septiembre en nuestro municipio para dar claridad también a todo el que quiera conocer sus inquietudes, sea del sí o sea del no, están invitados todos para que podamos hacer un debate de respeto serio, pero dentro de un marco de tranquilidad.